continuamos en el Café Mañanero. Seguimos dando cuenta de la actualidad. En breve estará con nosotros Evelyn Lambert, como todos los jueves. Estamos arrancando ya la segunda hora de nuestro programa. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Hoy tendremos un invitado. Bueno, estamos haciendo los esfuerzos, el esfuerzo por hacer las cosas en directo. La magia de la radio. Ojalá y nos acompañe la tecnología, las circunstancias. Y podamos compartir con alguien al otro lado del Atlántico. Están pasando cosas muy preocupantes en Nicaragua. La actualidad la hemos estado repasando aquí en el Café Mañanero y las noticias más recientes que nos llegan de Nicaragua es que la dictadura le quitó la nacionalidad a Sergio Ramírez, igualmente a Yaconda Belli y a otros 92 opositores. Hoy vamos a estar hablando con una de las personas que fue liberada recientemente, pero que también le quitaron la nacionalidad. Es la forma como viene atacando a sus opositores en la dictadura de Daniel Ortega. El pasado 9 de febrero, Jorge, Nicaragua despertó con una noticia que muchos consideraban difícil de creer, y es que Daniel Ortega había ordenado la excarcelación de 222 personas presas por motivos políticos, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, excandidatos presidenciales, empresarios y líderes estudiantiles. A propósito de esta noticia, más adelante estaremos conversando con Max Jerez, líder estudiantil, uno de los protagonistas de esta noticia. Él nos acompaña desde San Francisco, California. Gracias, Evelyn. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos? Lo más comentado por usuarios en redes sociales está el nombre del hashtag Ant-Man and the Wasp, ya que el día de mañana se estrena la nueva película de Marvel Studios de El Hombre Hormiga, donde se iniciará la nueva fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Entre otro de los comentarios, la cantante argentina Lali forma parte de las tendencias luego de que compartiese que hubo 270.000 personas en el show de Neuquén que dio el día de ayer, compartiendo unas imágenes impresionantes de la cantidad de aforo en sus redes sociales. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el nombre de la cantante Rihanna, luego de que publicase en sus redes sociales una fotografía junto a su primer hijo. Estas imágenes comparte de que en ese momento desconocía que ya se encontraba embarazada de su segundo hijo que está esperando para finales de este año 2023. Entre otro de los nombres está siendo comentado Ohio debido a un derrame que ha ocurrido en territorio estadounidense. La nube tóxica más grande se encuentra en ese momento en los Estados Unidos luego de que se descarrilase un tren con más de 100.000 galones de cloruro de vinilo, provocando una catástrofe ambiental y dejando a su paso un paisaje apocalíptico. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo de la música. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 16 de febrero de 1994, nació Amanda Abacossi, más conocida como Ava Max. Es una cantante y compositora estadounidense de ascendencia albanesa. Después de mudarse a través de varios estados para seguir una carrera musical en su infancia, Max firmó con Atlantic Records en 2016, donde lanzó la canción Sweet by Psycho en agosto de 2018. Max ganó fama después de que esta canción alcanzara el número 1 en 22 países, incluidos el Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Suecia y Nueva Zelanda. La canción también alcanzó el puesto número 2 en Australia y el número 10 en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Max también es conocida por su característico corte de cabello, al que denominó como Max Cut. Recordemos a Ava Max, que nació un día como hoy y hoy cumple 29 años. De su álbum de 2018, Heaven and Hell, recordemos Sweet But Psycho, dulce pero psicópata. With your play, you just can't help it. Oh, no. Compartir el café mañanero. Aquí está el entretenimiento, la actualidad, las entrevistas y mucho más. Estamos en nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio donde podemos encontrar los sabores de Colombia. De jueves a martes. Hoy perfectamente nos podemos acercar a Patacón Tostado. También estamos en nombre de Only One Comunicaciones. Atención al PAC. Atención, 300 megas de fibra óptica, 50 megas para tu móvil y además llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. All in One Comunicaciones, Manuel Candela, número 21, Mariano de Cavia, 29. Y también puede encontrar información en la web onlyonetienda.com. Es el café mañanero. A continuación, un breve repaso de los titulares de los principales periódicos. Titulares de la prensa. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: la OTAN crea una unidad para evitar sabotajes en sus grandes infraestructuras. Y el escándalo del día en el mundo del fútbol. El Barça pagó 1,4 millones al vicepresidente de los árbitros. Ahora los titulares del diario El Mundo. Tenemos que conseguir ese papel o estamos muertos. La noche que cayó Pablo Casado. Bueno, trae estas revelaciones. Y por supuesto también terremoto en el fútbol por los 33 pagos del Barça al número 2 de los árbitros. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. El diario La Nación de Argentina destaca hoy en portada: el gobierno desembarca con veedores en Edesur y la multa en 1.000 millones. Pasamos también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca: el aviso de juicio político deshiela la muerte cruzada. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Tiempo de Colombia: ley de sometimiento. Jefes de Bacrín podrían pagar menos cárcel que Paras. Coca, Fiscalía y Procuraduría se oponen a freno de erradicación en minicultivos. Marchas a favor y en contra de Petro. La policía dice cuántos asistieron. La institución dice que el martes salieron 28 mil personas y este miércoles 47 mil. Es decir, hubo más gente en las marchas de la oposición. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana. El diario El Caribe titula: pleno de la Junta Central Electoral garantiza a la población que habrá elecciones confiables en 2024. El Código Penal queda pendiente para la próxima legislatura. Es el repaso de la prensa en el café mañanero. Vive la actualidad con el café mañanero. El hilo de la actualidad en el Café Mañanero. El régimen de Daniel Ortega declaró este miércoles traidores a la patria a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yaconda Belli, así como a numerosos periodistas y defensores de derechos humanos a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarle sus bienes inmuebles. Uno de ellos, Sergio Ramírez. Vamos a escuchar a propósito el pronunciamiento de Sergio Ramírez, analizando esta decisión de la dictadura nicaragüense. Mucha firmeza, con dignidad, con orgullo personal y profesional. En mi calidad de más de 30 años de defensor de derechos humanos, nacido en Nicaragua, de madre y padre nicaragüense. 642-81, WhatsApp de Reconciliación de Latinos FM. Obligo allá en Nicaragua, en mi charco, con mi familia, con mi esposa, con ese orgullo, con la conciencia tranquila, sin ser ladrón ni delincuente, con casa pagada con el sudor del trabajo por toda una vida, con mi familia y mis hijas y mi esposa. Ahí estamos escuchando la reacción desde los afectados. Corrijo, ayúdame, Evelyn, quien estamos escuchando es concretamente... Estábamos escuchando las declaraciones del abogado Gonzalo Carrión, defensor del colectivo de derechos humanos. Y bueno, Gonzalo Carrión, al igual que muchísimas personas de diferentes ámbitos, y me refiero a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos, también personalidades del mundo religioso, fueron despojados de su nacionalidad. Y recordemos que, a ver, esta decisión empezó con la excarcelación de 222 personas presas por motivos políticos. Esta noticia se da a conocer el 9 de febrero, pero con esta excarcelación también se vino una reforma a la Constitución que despojó a esos hoy excarcelados de la nacionalidad nicaragüense. Y también otra de las decisiones del gobierno de Daniel Ortega fue que se inhibe de manera perpetua sus derechos civiles y políticos por supuesta traición a la patria. Entonces, escuchamos las declaraciones del abogado Gonzalo Carrión, repito, defensor de el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Lo tiene adquirido sin robar y sin dar, dado por el régimen que acostumbra a dar y a obligar que la gente se arrodille y les agradezca. Hoy aparezco en una lista que es lista hecha por quienes no nos representan, por quienes no son gobierno, por una familia dinástica tiránica, obcecada en el poder, que el próximo abril cumple 5 años de sistemática persecución responsable de crímenes de lesa humanidad. Cuando comenzaron a matar el 19 de abril, cuando mataron a Alvarito Conrado y los casi 30 niños, cuando fueron matando, yo estaba en el CENIC con mis colegas, con Vilma Núñez, que también hoy la despojan de la nacionalidad de su condición de nicaragüense. Yo lloré muchas veces por los que fueron asesinados. Yo hoy vivo y respiro y lucho por la libertad. Con orgullo les digo a quienes ordenaron que se hiciera esa lista, a los que ordenaron el destierro de mis amigos, de mis colegas, de la gente que está en Estados Unidos. Recibo, viendo hacia el horizonte, con firmeza, abrazo a los que aparecemos en esa lista y a los desterrados. A mí no me notificaron que abrieron un proceso para declararme traidor a la patria. Me declaran prófugo. Los que dicen administrar justicia, los que tienen pendiente con la humanidad rendir cuenta, les digo con orgullo, con el pecho abierto, sin un fusil asesino, sin un arma en la mano, con la verdad, con la razón, les digo, llegará el tiempo en Nicaragua para el pueblo nicaragüense, para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, para el dolor de todo un pueblo, para los más de 500,000 que han salido fuera del país, forzados por ese sistema de persecución y de ignominia. Les digo a la familia criminal, a sus cómplices responsables de esos crímenes de lesa humanidad, que Gonzalo Carrión no se rendirá. Aquí estoy firme y digno. Seguiré siendo defensor de derechos humanos. Abrazo a los que fueron despojados infamemente de la nacionalidad nicaragüense. Nicaragüense, como me decía un ser querido ahorita, nicaragüense hasta la eternidad. Toda nuestra solidaridad con las personas que están sufriendo la persecución del régimen de Daniel Ortega. En breve vamos a seguir hablando con las personas que se han visto afectadas. Momento para una breve pausa, ya regresamos. Continuamos en el Café Mañanero y seguimos dando cuenta de la actualidad de América Latina. Ya dábamos cuenta que el régimen de Daniel Ortega ha declarado este miércoles traidores de la patria a 94 opositores, a lo que habría que sumar 222 que, recordemos, fueron liberados y expulsados del país. Se encuentran actualmente en los Estados Unidos. Vamos a hablar en breve con una de estas personas, pero sin duda alguna estamos dando cuenta de algo insólito en América Latina. De una forma ridícula, barata como gobernante, pero ante todo miserable, Daniel Ortega está despojando a todos aquellos opositores. Hablamos de líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, artistas, escritores, todo aquel que piense diferente a su régimen sandinista, le ha declarado una persecución. Hay que sumar también aquí, por supuesto, también a los miembros de la Iglesia Católica. Están padeciendo en primera fila la persecución del régimen de Daniel Ortega. De manera que en días pasados no solamente expulsaba del país a 222 opositores, sino que les despojaba de su nacionalidad. Y como lo hemos venido anotando, en las últimas horas se han sumado 94 más, entre los que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Yaconda Belli. Vamos a hablar en breve con Max Jerex, un líder que se hizo notar por allá en el año 2018, donde podemos decir que un punto de inflexión en esta persecución del régimen de Daniel Ortega a la oposición. Max, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias también por madrugar, porque en estos momentos te encuentras en los Estados Unidos, donde has recibido refugio, tengo entendido, ¿verdad? Primero, toda nuestra solidaridad ante esta arremetida que viene sufriendo la oposición nicaragüense por parte del dictador Ortega. Hola, Jorge. Buen día. Qué gusto estar compartiendo contigo en este programa y de todos los que nos están escuchando. Sobre todo después de tantos meses difíciles para todos los nicaragüenses, y sobre todo pues en estos momentos en que cada día se reciben más de esta estrategia de Ortega de tratar de eliminar a sus opositores. Max, para las personas que nos están escuchando, es líder estudiantil y fue uno de los protagonistas de esta noticia que se dio a conocer el 9 de febrero. En 2018, Max Jerez se puso al frente de la rebelión civil contra la dictadura. Max, estuviste más de 500 días en prisión. Quizás es la pregunta que más te han hecho en los últimos días, pero ¿cómo estás, Max? Bueno, en estos momentos me encuentro en Estados Unidos. Yo fui trasladado expulsado de Nicaragua a Estados Unidos el 9 de febrero pasado, junto a otras 221 personas más. En estos momentos estoy tratando de asimilar este proceso y de adaptarme, ¿no?, a este destierro al que nos ha sometido la dictadura. Ha sido pues un momento, un paso súbito, por así decirlo, imprevisto. No pensábamos ni teníamos previsto este proceso de destierro en alguna medida. Por lo tanto, estamos, por lo menos en mi caso, tratando de adaptarme a este proceso. Muchos sentimientos encontrados, muchas emociones, momentos emotivos, de reencuentro, de hablar con la familia, sobre todo después de haber sido liberado. Y sobre todo, pues con mucha nostalgia de nuestro país y viendo realmente cuáles pueden ser los próximos pasos. Quiero que le cuente al mundo, Max, ¿cómo es ser prisionero de Daniel Ortega? Bueno, ser prisionero político en Nicaragua es una situación difícil, sobre todo porque no existen garantías ni respeto a los derechos ciudadanos y constitucionales. Desde el momento que uno es detenido en Nicaragua por razones políticas, no hay apego ninguno a la constitución, a las leyes, a los derechos humanos. Pero también, no solo en el aspecto legal, sino en el aspecto físico, uno puede ser sometido a cualquier tipo de castigo o cualquier tipo de acción en contra de la integridad física. En mi caso, por ejemplo, desde el primer día que estuve detenido, me fui sometido a aislamiento. Estuve varios meses en una celda de castigo, que esencialmente es una celda de 2 metros cuadrados sin ningún tipo de ventana. Simplemente uno fue, yo personalmente fui sometido a aislamiento, a una acción destinada a evitar que yo tuviera contacto con otras personas, pero también con contacto con el exterior. No podía tener acceso a visitas al inicio con mis familiares, por lo tanto, había mucha incertidumbre, había mucha especulación sobre lo que puede estar pasando con nuestra familia afuera, muy poca comunicación y pues realmente se toman medidas drásticas contra los prisioneros políticos en Nicaragua, sobre todo porque la cárcel está diseñada para causar y herir la humanidad de las personas que son sometidas a este proceso. Aislamiento. Ese es una medida que en Europa, por ejemplo, está reservada para los presos más peligrosos, también en los Estados Unidos. El hecho de que usted lo sometieran a un aislamiento del reo, como usted perfectamente lo ha descrito, no tiene comunicación con otras personas, muchas veces no ve ni siquiera la luz del día. Es un castigo. En alguna ocasión hablaba con una persona que estuvo detenida y me decía que era como estar doblemente castigado. Quisiera saber qué hizo usted y de qué se le acusaba como para ser sometido a semejante castigo. Bueno, esencialmente fui acusado de traición a la patria. Y una vez estando en el centro de detención de la cárcel del Chipote, fui ingresado desde el primer momento a una celda de castigo. Y esencialmente, pues no encontraba una razón para estar en estas condiciones. En una cárcel normal, estas celdas están diseñadas para periodos breves, ¿no? De para correr de man para usar de manera correctiva. Sin embargo, en esta cárcel se utilizaba como por periodos prolongados. Y realmente no he sido la única persona que ha estado en estas celdas. Varios de mis hermanos presos políticos fueron sometidos a periodos prolongados, meses o incluso años en una celda de castigo, lo cual era totalmente injusto e inhumano. ¿Cuánto tiempo duró en la cárcel? En mi caso, 19 meses. ¿Cómo fueron esos 19 meses, Max? Bueno, fueron momentos muy difíciles, momentos en los que se realizaron determinadas acciones en contra de los prisioneros políticos y muchas veces en contra de sus propios familiares. ¿Cuáles fueron los momentos más duros? Bueno, en particular para mí, el momento más difícil fue haber recibido la noticia del fallecimiento de mi mamá. Yo estuve detenido desde julio del año 2021 y supe que mi madre se había fallecido un mes después de su fallecimiento. Y eso fue particularmente un momento muy difícil para mí, porque ella había estado alzando su voz por mí, pero también por todos los prisioneros políticos, y no había podido estar ahí para acompañarla. Yo supe que habían hecho gestiones o se habían solicitado permisos necesarios para que yo pudiera estar ahí en sus últimos momentos, y estos permisos fueron denegados. Pero además fue muy difícil porque cuando esto sucedió, yo estaba en una celda de castigo en la que solo podía consumirme en mis propios pensamientos, y esto hizo que el proceso de duelo fuera esencialmente mucho más difícil de lo que normalmente suele ser. Quisiera saber en qué circunstancias falleció su madre, Max. Bueno, ella tuvo una enfermedad que se agravó en los últimos meses, y pues ella desgraciadamente no pudo resistir en los últimos momentos. ¿De qué manera impactó en su salud la detención suya? Según mis otros familiares, ella tuvo un desmejoramiento significativo de su salud, su estado de ánimo. Ella trataba de hacer todo lo posible por demandar mi liberación. Participó activamente en todas las actividades y entrevistas, y se le veía constantemente gritando o gritando consignas o dando declaraciones para demandar acceso a mi persona. Ella nunca pudo verme, nunca pude recibir una visita de ella, porque primero no estaban permitidas, y cuando las permitieron, ella no estaba en condiciones de poder visitarme. Entonces fueron momentos muy difíciles realmente, y eso pues ha sido como una de las cosas que más me ha golpeado, no solo en la cárcel, sino en toda mi vida. Se trata de un régimen despiadado, miserable, en el sentido estricto de la palabra. Solamente en la historia encuentro una referencia similar cuando murió la madre de Celia Cruz en la dictadura de los Castro, lógicamente hermana del régimen de Daniel Ortega. No le permitió a la cantante visitar al país para despedirse de su madre, ni siquiera en el momento que estaba enferma. Así de despiadada es esta línea de dictaduras. Desafortunadamente hay muchos gobiernos cómplices o de esa misma línea en la región. Vamos al punto de la excarcelación, de la liberación. Desde el primer momento dije, esto de la liberación hay que matizarlo, porque entiendo, Max, que es muy difícil que usted salga de una cárcel, pero al mismo tiempo sea expulsado de su propia tierra. Me imagino que se trata de una serie de sentimientos encontrados. Pero antes de que nos cuente cómo lleva esta situación, quisiera saber cómo se gestó esta liberación. Bueno, acerca de la gestión sobre la liberación nuestra, no tengo mayor información realmente. Nosotros nunca fuimos informados sobre este proceso. Simplemente había sido este 9 de febrero un día más, un día convencional, y de repente aparecieron oficiales de policía a pedirnos que nos cambiáramos nuestros uniformes con ropa de civil que nos habían proporcionado nuestras familias previamente. Y sin ningún tipo de información adicional, fuimos montados en autobuses y dirigidos hacia el aeropuerto, donde supimos que íbamos a ser sacados del país 5 minutos antes de montar en el avión. ¿Y cómo es su vida en estos momentos? ¿Cómo han sido estos días de libertad en los Estados Unidos? Bueno, han sido momentos en particular muy contento de poder saludar y de estar en contacto nuevamente con muchas personas, con seres queridos, amigos y familiares, pero también con mucha nostalgia de poder, de no estar en Nicaragua y de no poder haber estado ahí también con las personas que más queremos. Pero esencialmente nos llena de mucha esperanza el hecho de que creemos que la dictadura no va a ser eterna y que pronto estaremos de regreso. Max, sabemos ahora que estás en Estados Unidos, estamos conversando contigo y actualmente estás en San Francisco, y sabemos que Estados Unidos les ofreció a ustedes como exreos políticos una estadía temporal bajo el programa humanitario conocido como Parole. De hecho, nosotros ya hemos hablado específicamente acerca de este programa humanitario, pero también el gobierno español les ofreció la nacionalidad española. ¿Piensas quedarte en Estados Unidos? ¿Piensas adquirir la nacionalidad española? ¿Cuáles son tus planes, Max? Bueno, efectivamente hemos sido acogidos bajo el programa del Parole Humanitario en Estados Unidos, pero también hemos recibido el ofrecimiento del gobierno español de otorgar la nacionalidad a cada uno de los prisioneros políticos que han sido liberados. En este sentido, pues yo estoy actualmente tratando de seguir los trámites del Parole Humanitario para regularizar mi estadía en Estados Unidos, y pues he estado consultando las opciones sobre las posibilidades que hay en términos de regularizar la situación migratoria. No tengo todavía una decisión tomada sobre el ofrecimiento del gobierno español. Creo que es una gran oportunidad y es un gran apoyo para y una muestra sobre todo de solidaridad con el pueblo de Nicaragua y sobre todo con los prisioneros políticos, coherente con la demanda de libertad que sabemos que el gobierno español ha tenido y el pueblo español ha tenido sobre todo con los nicaragüenses. Sin embargo, pues yo creo y espero que varios de mis hermanos han estado muy interesados. Sé que algunos de ellos van a tomar la decisión de nacionalizarse, pero en mi caso todavía no tengo una decisión tomada al respecto. Max, volvamos al tema de su liberación. Encontramos también casos similares con la dictadura de Cuba, que ha dado la libertad, ha concedido la libertad a opositores a cambio de salir del país. Quisiera saber si tiene indicios, qué pudo motivar su liberación y los demás presos políticos de Nicaragua en este caso. Bueno, yo creo que ha habido sobre todo un factor fundamental que es la solidaridad del pueblo nicaragüense en primera instancia, pero también la comunidad internacional. Grandes noticias que nosotros recibíamos estando en la cárcel, cuando podíamos tener algunas visitas familiares, eran que había una enorme solidaridad internacional y que habían muchas gestiones internacionales a favor de nuestra liberación. Entonces, una de las cosas que para mí es significativa es que había mucha presión sobre el régimen de Ortega por la liberación de los presos políticos, y esa presión ha tenido su efecto. Nuestra liberación ha sido el resultado de esos esfuerzos y por ende, pues, siempre manifestar la gratitud a todas las personas que han estado pendientes de la situación en Nicaragua y que han estado pendientes sobre todo de la liberación nuestra y pues de todos los prisioneros políticos en Nicaragua. Para dar este paso de la excarcelación de los líderes políticos, de los presos políticos, se han tejido muchas versiones, muchas teorías. Una de ellas, que la comunidad internacional preparaba un paquete de sanciones muy fuerte contra el régimen y el régimen decidió hacer este gesto a cambio de que no le impongan estas sanciones. Quisiera saber, a su juicio, ¿cuál es la mejor manera de presionar a la dictadura nicaragüense desde la comunidad internacional? Bueno, en efecto, ha habido una serie de medidas que se han tomado desde la comunidad internacional en torno a Nicaragua. El régimen de Ortega ha desmentido que haya alguna negociación de por medio. Ellos han dicho que fue una decisión unilateral. Desconozco realmente hasta este momento, en los pocos días que llevo, ya casi una semana de haber sido liberado. En este sentido, pues no podría afirmar qué es lo que ha habido tras de ello. Sin embargo, pues debo decir que el régimen de Ortega teme profundamente el tema de la comunidad internacional. La cuestión más significativa para ellos es los recursos financieros, y en ese sentido, pues han estado haciendo todo lo posible por recuperar flujos hacia el financiamiento externo. Sin embargo, mientras no haya una solución de fondo a la situación política en Nicaragua, no creo que eso sea posible, porque en esencia, pues muchos de los países como Estados Unidos y la Unión Europea han puesto como condición para continuar con este tipo de apoyo a un país tan pobre como Nicaragua, es que haya democracia y respeto a los derechos humanos. Entonces, eso realmente es una presión para el gobierno de Ortega, y pues esperamos que realmente haya pasos significativos y apertura democrática pronto en Nicaragua. Más cuando usted lo detuvieron fue por participar en las protestas de 2018, como ya lo anotamos. Era un líder joven, sigue siendo joven, por supuesto. ¿Cuántos años tiene usted, perdón, Max? Yo tengo actualmente 29 años. 29. Sigue siendo un joven. ¿Qué hizo usted en las protestas? ¿Encabezaba las protestas? ¿Por qué se fijaron en usted? Bueno, en el 2018, en abril del 2018, me convertí en un activista a favor de las libertades y los derechos humanos en Nicaragua, realmente abiertamente opositor a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Como parte de este activismo, me integré a una organización juvenil llamada Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, de la cual he sido cofundador, y en este proceso pues he manifestado opiniones, he manifestado abiertamente y públicamente mi descontento con el régimen de Ortega, y ha sido por eso realmente que la dictadura ha temido y ha tenido que encarcelarme y encarcelarnos a todos y cada uno de los prisioneros políticos, porque realmente ha sentido que éramos una amenaza en este sentido, y todavía lo sienten, porque la decisión de desterrarnos del país constituye y refleja un profundo temor a que nosotros como ciudadanos nicaragüenses no hemos sido doblegados, a que nuestro espíritu como nicaragüense sigue firme, y por ende Ortega trata de eliminarnos probablemente políticamente, sacándonos y expulsándonos del país y cancelando nuestras nacionalidades. Sin embargo, esto no nos preocupa, porque sabemos que es una cuestión temporal que está marcada por la permanencia de Ortega en el poder, y eso no va a ser eterno. Estamos plenamente convencidos de que Ortega y que la dictadura van a salir de Nicaragua, y que pronto todos y cada uno de los nicaragüenses vamos a tener un país mejor. La pregunta, Max, es: ¿hay espacio para, por ejemplo, llevar a cabo una manifestación como la que motivó su detención en aquel entonces? Es decir, ¿se puede en estos momentos levantar el pueblo nicaragüense en contra de esta dictadura, cuando hemos estado viendo que si aparece un candidato que le puede hacer sombra a los Castro, a los Ortega, lo encarcelan? Si un sacerdote levanta la voz contra el régimen, lo encarcelan. Si un periodista cuestiona al régimen, critica al régimen, va a la cárcel y así sucesivamente defensores de derechos humanos. ¿De qué manera se puede enfrentar al dictador Daniel Ortega? ¿De qué manera se puede derrotar? ¿De qué forma se podría sacar del poder? Bueno, efectivamente las condiciones internas en Nicaragua son muy hostiles. Ortega ha cerrado todos y cada uno de los espacios posibles de participación a la oposición. No hay posibilidad de hacer protestas, piquetes, plantones, cualquier tipo, cualquier acción, por muy pequeña que sea, en contra de su régimen, constituye un hecho gravísimo desde su perspectiva y te convierte en un detenido o un secuestrado político. Y en este sentido, sin embargo, el pueblo de Nicaragua sigue siendo y manifestando plenamente su descontento con la dictadura. Hay un rechazo total entre la gente, hay un desprecio total entre la gente en Nicaragua contra la dictadura. Hay que recordar que el único factor que sostiene a Ortega en el poder en Nicaragua es la fuerza, es el uso de la violencia, es la amenaza y la intimidación. Es por eso que se rehúsan a dar condiciones de libertad para todos los nicaragüenses, porque saben que si ellos brindan estas condiciones estarían totalmente perdidos. Y en este sentido, pues, el pueblo nicaragüense en estos momentos está resistiendo al endurecimiento de la dictadura, que ha cerrado aún más los espacios y que pretende y continúa mostrando acciones con las que pretende seguir intimidando al pueblo nicaragüense. Pero esto no va a ser eterno, como ya he dicho antes. Esto tiene un límite y ese límite va a llegar en cualquier momento. Fueron 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos y de esa manera recuperaron la libertad. Quisiera saber si en las cárceles de Nicaragua quedan más presos políticos. Sí, en efecto, todavía hay prisioneros políticos en Nicaragua. Uno de ellos es Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien ha dicho que no pretende irse de Nicaragua. Y ante esa decisión, el régimen de Ortega ha endurecido el régimen carcelario en su contra, trasladándolo a una cárcel de máxima seguridad en el sistema penitenciario. Y en este sentido, pues hay otros más de 30 prisioneros políticos que todavía están siendo registrados como tales en Nicaragua. Seguimos nosotros demandando su libertad, exigimos su liberación y vamos a seguir sumando esfuerzos para que realmente no haya prisioneros políticos en Nicaragua. Pero sobre todo estamos seguros que la única forma de que no haya más presos políticos en Nicaragua es que Ortega salga del poder. Por eso nuestros esfuerzos por la democracia, la libertad y la justicia en Nicaragua continúan. No hemos sido doblegados. El mejor ejemplo de que la mejor muestra de que nuestro espíritu continúa firme es que Nicaragua ha tenido que tratar de deshacerse de nosotros, sacarnos del país, porque sabe que si nosotros estuviéramos juntos con el pueblo nicaragüense, eso es un riesgo demasiado alto para él. Pero nosotros seguimos y seguiremos trabajando por la causa del pueblo de Nicaragua. Veía algunos reportes de prensa y si bien es cierto, se ha anunciado que le retiraron la nacionalidad nicaragüense, veía que le entregaron también un pasaporte válido por 10 años. ¿Es así? En efecto, la dictadura otorgó un documento de identidad, un pasaporte, unos momentos antes de abordar en el avión. ¿Eso representa la torpeza del régimen? Bueno, en realidad es una incoherencia, porque realmente pues afirman que no tenemos una nacionalidad nicaragüense, pero por otra parte otorga un documento de viaje y que tiene una validez extendida. Entonces, ¿y cómo se despoja, Max, a una persona de su nacionalidad? ¿Qué hacen? Ahora, ¿lo borran de los archivos de la nación? ¿Cómo es ser despojado de la nacionalidad? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, hay que recordar, Jorge, que esto es una cuestión inédita, que lo que estamos viendo no tiene un sentido lógico, sino un sentido de perversidad. Y en este sentido, pues el arrebatamiento, el despojo de la nacionalidad es un acto que los organismos de derechos humanos han dicho no corresponde con los derechos humanos de las personas, y es una violación más bien a su derecho. Pero en este sentido, en Nicaragua, el despojo de la nacionalidad es además el despojo de todo el registro público. Hay personas que han tratado de obtener sus certificados de nacimiento o incluso registros civiles y otra serie y otra gran cantidad de documentación pública que tenían en Nicaragua, y esta ha sido eliminada de todo registro. Récords universitarios, calificaciones en universidades públicas y así una gran cantidad de información personal que teníamos los prisioneros políticos en Nicaragua ha sido totalmente eliminada. Entonces la cancelación de la personalidad de la nacionalidad constituye también el eliminar cualquier rastro que cada una de estas personas, incluido yo, dejamos en nuestro país. Max, esperamos en que Daniel Ortega pague por su crueldad con su propio pueblo en una corte penal internacional, que pase el resto de sus días allí, y cuando muera, pues que vaya directo al infierno. No se merece otro lugar. De nuestra parte, toda la solidaridad y mucha fuerza. Ahora bien, quisiera saber dónde espera ver a Daniel Ortega por todo lo que está haciendo. Bueno, en primer lugar, decirte, Jorge, que muchas gracias por las muestras de solidaridad y por estar pendiente de la situación en Nicaragua. Yo creo que Daniel Ortega debe pagar por los crímenes que ha cometido, y eso debe ser pronto. Así como has mencionado, existen los mecanismos adecuados para llevar a Daniel Ortega y continuar las acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Evelyn, ya para despedir a Max, por favor. Max, muchísimas gracias por habernos otorgado esta entrevista. Esperamos que, sabemos que ya no estarás en Nicaragua por esta decisión arbitraria del gobierno, pero que tienes un gran futuro. Te espero un gran futuro a la par de las personas que han estado luchando por esta liberación, no solamente tuya, sino de todas las personas que injustamente estuvieron encarcelados en Nicaragua. Te deseamos lo mejor. Mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de tu madre. Y estamos acá, como Latinos FM, como El Café con Jorge Rivera, para cualquier tipo de noticia e información que el mundo debe de conocer alrededor de lo que está aconteciendo en Nicaragua, en nuestro país. Muchísimas gracias, Max. Saludos. Muchas gracias a ambos y un saludo a todos y cada una de las personas que nos han estado escuchando. Muchas gracias y mucha esperanza también, y ánimo y fuerza. Que sepa, Max, al igual que toda la oposición de Nicaragua, aquí en El Café Mañanero, humildemente, siempre tendrá un micrófono abierto. Nos hemos extendido en la entrevista, a pesar de que Max está madrugando y apenas está disfrutando de sus primeros días de libertad. Pero es que queríamos compartir con usted, Max, esta experiencia, que nos contara lo que ocurre. Esto es algo insólito ante los ojos del mundo, donde se vive en democracia, como es el caso de España. Y desde luego es una invitación para cada ciudadano que nos escucha aquí en España o en cualquier país de América Latina o el mundo, para valorar la democracia cuando se tiene. Hoy Nicaragua ha perdido la democracia, un principio básico de los derechos humanos, una conquista humana. Y desde aquí, una vez más, le animamos a seguir adelante. Sabemos que esto tiene que pasar y que en algún momento caerá el régimen de Daniel Ortega. Una vez más, fuerte abrazo y que tenga un feliz día. Bienvenido a la libertad. Gracias. Buen día, amos. Bueno, Max Jerex, joven nicaragüense, víctima del régimen de Daniel Ortega, encarcelado durante 19 meses, se recobró la libertad, apenas está asimilando esta vuelta a la libertad en los Estados Unidos. Y su caso es uno de 222 y un preso político más de no sabemos cuántos habrá en las cárceles de Nicaragua. Pero es algo que está ocurriendo en la América Latina de hoy en día, exactamente en la Nicaragua del ex guerrillero Daniel Ortega. Se calcula que hay más, Jorge, disculpa que te interrumpa, se calcula que hay más de 30 presos políticos. Quedan todavía. Todavía quedan en cárceles de Nicaragua, son recluidos en distintos centros de detención, incluyendo la famosa cárcel El Chipote. Estos presos políticos, estos 222 presos políticos, salieron de la cárcel el pasado 9 de febrero, fue prácticamente en la madrugada, y fueron enviados en un vuelo inmediato hacia Estados Unidos, sin posibilidad siquiera de despedirse de los familiares que quedan en Nicaragua. Y en esos momentos en los que la información realmente era escasa, quienes confirmaron la noticia fue el gobierno estadounidense y los familiares de estos expresos políticos, que ya muchos de ellos los estaban esperando en Washington, lugar donde aterrizó el vuelo con estos 222 nicaragüenses. La forma como se gestionó la liberación de estos 222 presos políticos sigue siendo un misterio, pero lo cierto es que han vivido en unas condiciones infrahumanas en las cárceles de Daniel Ortega. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya viene la información deportiva. Carlos Angulo a continuación nos trae el personaje del día. Es el Café Mañanero, el repaso de la actualidad y el entretenimiento. El personaje del día se trata de la actriz Raquel Welch, quien falleció a los 82 años de edad. Uno de los mitos eróticos de los 80 y los 90 falleció luego de que, según su familia, asegurase que la muerte se dio después de que la actriz sufriera una breve enfermedad, pero murió tranquilamente acompañada de sus personas queridas. Agregaron en un breve comunicado que no quisieron especificar detalles. Wells, quien fue conocida desde sus papeles a principios de los 60 por películas como Un millón de años antes de Cristo, El viaje imposible, Alado con el diablo, Los tres mosqueteros y, por supuesto, su último rol importante en el cine en Legalmente rubia, falleció a los 82 años de edad. Hija de un ingeniero boliviano que se mudó a los Estados Unidos, nació el 5 de septiembre de 1940 y se interesó por la actuación desde muy temprano, convirtiéndose en todo un ícono de los 60 y los 70 hasta el final de sus días. Gracias. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, el sitio perfecto para celebrar San Valentín. La actualidad deportiva viene marcada por un escándalo. El Fútbol Club Barcelona habría pagado 1,4 millones en 3 años al vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Estuvo pagando hasta 2018 cuando este dejó su cargo en el Comité Técnico de Árbitros. Los pagos analizados se produjeron durante entonces el mandato de Bartomeu en el Barça, como presidente del Barça. Aunque según las fuentes consultadas, se remontan a las últimas 2 décadas. Fuentes consultadas, entre otras cosas, por el diario El País. Hay que decir que es portada también en el diario El Mundo. Enríquez Negreira también ha reconocido que asesoraba al club sobre los árbitros que iba a encontrar en cada partido. escándalo en el fútbol español. Adolfo Jiménez del Río, vamos a rápidamente con lo que ha pasado en la Liga, el compromiso que estaba pendiente del Real Madrid. Anoche se jugó el último partido de la jornada 21 de la Liga Española. Tremendo partidazo hizo el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, goleando contundentemente al Elche Club de Fútbol 4-0, con goles de Marco Asensio en el minuto 8 y de Karim Benzema en el minuto 31 y 46. Y ya en el segundo tiempo fue Luka Modric el que rubricó la goleada en el minuto 80. Una victoria que lo acerca a un poco más al Fútbol Club Barcelona. 8 puntos. Eso sí, son 8 puntos que a estas alturas de la temporada es complicado superarlos. Y sobre todo ante un club como el Barcelona, que está teniendo una delantera contundente. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Vamos. Rubén Baraja es noticia porque es el nuevo entrenador de el Valencia. Esperamos que levante al club Che, que está allí rondando los puestos de descenso. Fuerza. Y por otra parte, damos cuenta de la Vuelta a Andalucía. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se corrió la primera etapa de la Vuelta a Andalucía, y en donde el ciclista esloveno Tadej Pogačar, de Emiratos Árabes Unidos, se llevó una victoria importantísima, demostrando su favoritismo y la posibilidad de que se mantenga no solo el líder en el día de hoy, donde ya hay 3 puertos de montaña, sino que se muestre como el próximo campeón de esta Vuelta a Andalucía. Y es que sostuvo durísima pelea con unos grandes de esta competición, como lo es Mikel Landa, Carlos Rodríguez y el colombiano Santiago Buitrago. Un Santiago Buitrago que estuvo en la pelea hasta el último kilómetro y que llegó a solo 38 segundos de Tadej Pogačar. Y la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: primero, Tadej Pogačar, seguido de Mikel Landa a solo 38 segundos, y a los mismos 38 segundos, Carlos Rodríguez y Santiago Buitrago. Ya en la quinta posición nos encontramos con el británico Tadeo Hoogenhuis, que quedó a 1:38, y nos encontramos también con el ecuatoriano en la 10ª posición, Jefferson Cepeda, a 1:41. Y ya para hoy tenemos una interesante etapa, una etapa donde ya vemos buena montaña y en donde los escaladores tendrán oportunidad de demostrar su fortaleza. Una etapa de 157 kilómetros entre las localidades de Diezma y Alcalá La Real. Adolfo, y tuvimos algunos compromisos de Champions, y hoy turno también para la Europa League, donde está el Barça, se mide al Manchester United. En el día de ayer no solamente vimos el partido del Real Madrid cerrando la jornada 21 de la Liga Española, sino que también vimos tremendos partidazos en la Champions, y en donde el Benfica sorprendió al Club Brujas en su casa, venciéndolo 0-2. El Dortmund respetó su casa, hizo respetarla y venció al Chelsea 1-0. Y ya para la próxima semana tendremos en acción precisamente al vigente campeón de esta competición, al Real Madrid, que visita al Liverpool. Tremendo partidazo esperamos ver, 9:00 p.m. el próximo martes, y el mismo martes y a la misma hora el Frankfurt recibe al Nápoles. Partidazo también donde vemos un Nápoles que sigue siendo contundente en su liga italiana. Gracias Adolfo Jiménez del Río, y me dicen que hay suspenso en la Premier League. Aunque es muy cierto que los aficionados al fútbol estaban anoche pendientes de los resultados de la Champions y del partido entre el Real Madrid y el Elche aquí en la Liga Española, la Premier League no pasó desapercibida, porque el Manchester City de visita venció al Arsenal 1-3. Tremendo partidazo pudimos ver de esta Premier League. Y es que con goles de Kevin De Bruyne en el minuto 24, Jack Grealish en el minuto 72 y Erling Haaland en el minuto 82 lograron vencer a la tremenda defensa del Arsenal 1-3 con gol de Bukayo Saka en el minuto 42 por parte del Arsenal. Y es que con este resultado el Manchester City se acerca aún más al líder de esta competición y entran a pelearse esa primera posición, desplazándolo y quedando ambos con 51 puntos. Hoy en la Europa League, entonces, Barcelona-Manchester United a las 6:45 de la tarde y también Sevilla-PSV a las 9 de la noche. Que tengan un resto de día muy feliz.